Dicen que la vida se hace con la suerte. Yo tengo la suerte de vivir en paz. Fui un poco de todo, un poco diferente. Sin politizar y sin poetizar. C'est comme ça. C'est comme ça. Corazón. Como no me gusta la melancolía, ando sin remedio buscando qué hacer. El amor prefiero hacértelo de día. Me gustan tus ojos y tu timidez. Se comienza, se comienza, corazón. Porque yo no quiero dejar de creer. No tengo mucho que perder. Tengo la vida que quise tener. Pero no, no tengo nada que ocultar. Lo que viví se olvidará. Lo que aprendí fue para continuar. Tú sabes bien que hace ya tiempo que dejé de ser un tipo que hace todo bien como los demás. Aprendí la vida con la diferencia y aprendí a mirarme sin ambigüedad. Quedan malos ratos sobre la conciencia, pero no me gusta la fatalidad. Se cansa, se cansa, corazón. El mundo se hace cargo de la cobardía y de lo que hace daño la felicidad. Quédate un poco más que está llegando el día. Recuerda que mañana es solo un día más. Se comienza, se comienza, corazón. Porque yo no quiero dejar de creer. No tengo mucho que perder. Tengo la vida que quise tener. Hace ya tiempo que dejé de ser un tipo que hace todo bien como los demás. Que hace todo bien como los demás. Y hace todo bien como los demás.